de tus cabellos, Carmen, y el rizo de tus cabellos, y el rizo de tus cabellos. Carmen, mi morenita consentida, tú eres parte de mi vida, vida. Tú y el nazareno, Carmen, tú y el nazareno, tú y el nazareno, Carmen, tú y el nazareno. Nazareno, Carmen, tú y el nazareno, tú y el nazareno.